Calculo que lo escuchabas al gallego. Te saludamos, te agradecemos estar en este uno contra uno. Es un poco así, saben que tienen que dar lo máximo y jugar al límite para quedarse con este tipo de partidos. Cristian, bienvenido. Hola, buenas tardes para todos. Sí, ahí lo estaba escuchando. Yo creo que tiene razón, ¿no? Por cómo veníamos nosotros también, ¿no? Hace un mes y medio atrás, si veíamos la tabla de posiciones, si bien habíamos subido en el nivel de juego, no encontrábamos los resultados y estábamos en la última posición, ¿no? Hicimos una muy mala primera fase y bueno, sabíamos que teníamos que entrar de la mejor manera en la segunda porque los puntos valen doble, si quiere o no. Así que arrancamos muy bien la segunda fase y bueno, jugando al límite porque bueno, a nadie le gusta estar, por más que no haya descenso y bueno, y todo lo que ya sabemos, a nadie le gusta estar en la última posición. Y el equipo entendió eso, con la llegada de Pelot, yo creo que sumó energía, tiro de afuera, tiro externo, así que el equipo se fue acomodando y bueno, fue encontrando esa química de equipo que todos dicen, así que por eso estamos atravesando el momento que estamos pasando, ¿no? Todo esto además fortalecido desde lo anímico y desde la cabeza también, Cristian. Sí, yo creo que nos vino muy bien, arrancar la segunda fase ganando el clásico de visitante. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero bueno, eso te da una inyección de anímico muy importante para de estos 10 partidos haber ganado 8, ¿no? Así que, y bueno, sabíamos que en la primera parte de este 2014 arrancábamos con 5 partidos de local, de los cuales iban a ser muy importantes para, bueno, empezar a construir una fortaleza, una localía fuerte para lo que restaba de la liga. Y bueno, gracias a Dios se dio en estos primeros 4 partidos, logramos los triunfos y bueno, y cerrar de la mejor manera el 2013 con la victoria de visitante con Formosa, ¿no? Bueno, Cristian, ¿cómo te va? Buen día, Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Yo hoy hablo mucho del compromiso, ¿no? Me parece que los jugadores, los jugadores del Olímpico están comprometidos. Y ayer yo te veía en un momento en el juego, donde el partido estaba todavía palo y palo. No, miento, ustedes tenían una ventaja importante, pero el Boca ya empezaba a reaccionar en ese momento. Y creo que es o Machuca o Milton, Vitar, que hacen una jugada rápida, sin esperar a los grandes como vos o sin jugar en juego estacionado, donde le permiten a Boca un contraataque que creo que o Vitar o Machuca mismo cortan con falta rápidamente. Y vos bajás y pasás la mitad de la cancha y no es que no te importó, al contrario, empezaste, le dijiste, pensá un poco, pará un poco, pará que lleguemos, no te apures, no ves que te están viniendo, aguantá, qué sé yo, otro compañero lo mismo. Y ese jugador entendió, y la próxima el próximo ataque, cuando tuvo la oportunidad de correr, paró la pelota y empezaron a jugar nuevamente. Yo hablo de ese compromiso, de que al jugador no le importa si va un compañero de la guerra, no, es como que cada una de las acciones, después puede salir bien o puede salir mal, te podés comer una tapa, podés cerrar un tiro simple abajo del aro, lo que sea, pero quiere decir que a cada pelota le dan un valor importante, y me parece que eso habla mucho del compromiso que tiene Olímpico en este momento. Sí, yo creo que eso fue una de los fundamentos, de las claves por el momento que estamos pasando, ¿no? Yo creo que entendimos que se pueden decir las cosas a favor del equipo de una manera respetuosa, así siempre, así que yo creo que el equipo lo entiende, cada uno de nosotros lo entendemos, discusiones que quedan adentro de la cancha, después afuera. Estamos como siempre, buena onda, así que yo creo que como decís vos, no, el compromiso es fundamental para estos tipos de partidos. Yo creo en estos partidos, como situaciones como las de ayer, que hemos sacado el mismo partido con Peñarol, que habíamos sacado 22 puntos, se nos vinieron, en ningún momento nos desesperamos, en obras también se nos vinieron a 4 puntos, ayer también en un momento se nos venían, y yo creo que cada uno está tomando el rol que tiene el equipo, con más o menos protagonismo, pero siempre poniendo el equipo como estandarte y primero, ¿no? Así que yo creo que esos son los buenos equipos, ¿no? Que primero ponen los jugadores, que primero ponen el equipo sobre todo y después piensan en cada uno. ¿Y Pellot es uno de esos? Hablábamos nosotros, Cristian, de que considerábamos que a partir de su llegada algo había cambiado para bien en ustedes. ¿Él fue una de las aristas importantes del cambio? Sí, sin duda. La verdad que vino con mucha energía el Jesse, la verdad que, bueno, trajo todo lo que él brinda a un equipo, ¿no? La cualidad individual que tiene, ¿no? Como jugador, que es un excelente jugador, pero yo creo que se acopló rápidamente al equipo, nos dio otras características en el juego externo también, así que, y bueno, fundamentalmente una buena persona, ¿no? Que eso es importante, que no siempre se puede lograr y con mucha energía positiva, ¿no? Para el equipo, ¿no? Así que inclusive yo particularmente lo tomo como uno más, porque viste, cuando muchas veces hablas con los extranjeros, te dan bola o viste, no le importa, yo lo veo con mucho compromiso al pibe este, así que yo creo que también es una de las fundamentales, no solamente los nacionales, no teniendo un compromiso hacia el equipo, sino los dos extranjeros y principalmente ahora Jesse, que también lo pudimos acoplar de una manera rápida para que entienda lo que queríamos, que queríamos salir del pozo donde estábamos para empezar a subir en las posiciones. Con quien estamos hablando es Cristian Amicucci, el jugador de Olímpico. Olímpico ayer le ganó 68-54 a Boca. Es difícil, a mí me gusta analizar este momento de Olímpico. Yo lo decía recién, Cristian, digo, Olímpico ganó 8 de 10 sin un jugador franquicia. ¿Sí? Olímpico no tiene estrellas, ni jugador así de renombre, pero digo, desde algún lugar le juega al plantel, al jugador, de manera... A ver, ¿con quién se cortó? Con Cristian. Fabián, ¿vos estás ahí? ¿Fabián? Sí. Fabián sí está. Bueno, se nos cortó con Cristian Amicucci, con quien vamos a retomar en un segundo nada más. Yo tenía ganas de, y ahora se lo voy a preguntar, de saber cómo funciona también la cabeza y el estado anímico de un equipo y de manera individual para poder construir este presente y este momento. Porque digo, si nos ponemos a analizar casi todos los planteles, el momento de Olímpico, como fue el de Gimnasia en su momento, reitero, y mucho más el de Quilmes, algo está pasando para que tres equipos, que por ahí no eran para estar entre lo de arriba, bueno, estén teniendo buenas campañas. Y esto por ahí lo que quería charlar un poco con Amicucci, porque él es protagonista de un equipo como es Olímpico, que no tiene tanto nombre, que no tiene tanto presupuesto, pero bueno, quizá esto del no descenso le juega a los grupos de alguna manera. Mira, José, No lo sé, no lo puedo... Ahí lo tenemos otra vez a Cristian, Fabián, disculpa. No sé si escuchaste algo de lo que te preguntaba, Cristian, pero decía, está bueno para analizar este momento de Olímpico, porque es un equipo que no tiene un gran presupuesto, que no tiene nombres rutilantes o de estrella, pero que está quinto, digo, de manera individual o grupal. ¿Juega esto de saber que están jugando una competencia y una liga que no tiene descenso? Por esto de la energía que decís vos, esta energía positiva, la soltura que puede llegar a tener un equipo, ¿pasa esto? ¿Lo has pensado? ¿Lo has analizado? No, yo creo que es como decís vos, no, no hay ninguna figura rutilante, todos tiramos para el mismo lado. Lo importante es que en cada partido aparece uno diferente como goleador, no es que estamos dependiendo de un solo jugador para darle la pelota y que no haga ganar un partido, no. Así que yo creo que el momento olímpico pasa por ese lado, no. En un momento del torneo nos encontramos último en la tabla, están haciendo una primera fase muy mala. Y yo creo que más que todo fue el orgullo de cada uno en lo individual, y bueno, después tuvo lo colectivo, que lo manejó Facundo para seguir adelante, modificando algunas cosas. Él, como un técnico recién comenzando en la dirección técnica, viste, probando cosas nuevas, así que bueno, fuimos creyendo en lo que él nos decía, probando cosas, algunas fueron buenas, otras fueron malas, las fuimos, tratamos de ir sacando las cosas malas que hacía, y yo creo que cada uno lo fundamental es que supo su rol en el equipo, así que eso es fundamental para que el equipo vaya para arriba y progrese. El otro día estaba hablando con un técnico, me decía, che, mejoraron tanto, y bueno, viste, la mentalidad es así, cuando agarrás confianza, tenemos 5 partidos al hilo consecutivo ganado, así que eso es importante, ¿no? Cuando el equipo se va encontrando, cuando los jugadores tiran todo para el mismo lado, yo creo que eso es una de las claves para subir, ¿no? Y estar en el momento donde estamos. Bueno, nada, si tienen alguna pregunta más para Cristian. Ayer cuando pasaste, que después del partido, que estábamos ahí en el patio de Olímpico, al lado de las canchas de fútbol y las canchas de tenis, donde está el bar, que estaban todas las mesas y la gente se quedó a cenar, que realmente estaba muy lindo, gritaban para Micucci la selección. Ya lo habían gritado, no. Dice que cuánto le tiro a los plateístas, a los de la tribuna. No. Tranquilo. Estás con una buena temporada, Cristian. Estás en una buena temporada. En realidad estás con una varias buenas temporadas ya, y hay un esfuerzo y un mejoramiento de aquellos jugadores que saben que tienen que trabajar día a día para poder permanecer en la máxima categoría. Así que si los muchachos no tienen otra pregunta, yo te quiero agradecer por el tiempo y felicitarte por este momento olímpico. Bueno, han superado hasta aquí, como dijo Facundo ayer, con mucha mesura y con mucha tranquilidad. Dijo, yo le pregunto al final de la transmisión, bueno, tu objetivo primordial es estar entre los 12 para poder jugar playoff. Hoy lo han superado ampliamente. Y él me dijo algo parecido a lo que dijiste vos, con que terminó el año, estamos últimos, estamos quinto, ni éramos tan malos ni somos tan buenos, falta mucho todavía. Estar acá lo estamos disfrutando, pero hay que mantenerlo ahora y hemos por ahora superado el objetivo. Así que nada, felicitaciones por el momento y a seguir trabajando. Bueno, sí, la verdad que ahora nuestro objetivo primordial es ganar el lunes. Sabemos que el objetivo es entrar entre los 12 para jugar los playoffs. Es el objetivo que nos planteamos al principio de la temporada y bueno, por el momento lo estamos logrando y con creces, así que bueno, sabemos que es difícil mantener este nivel de juego, esta cantidad de partidos ganados, pero bueno, seguimos trabajando día a día para que las cosas salgan bien y bueno, ojalá que sigamos por esta senda para lograr más triunfos, ¿no? Abrazo, Cristian, gracias por este contacto, felicitaciones. Chao, muchas gracias, un abrazo. Cristian Amicucci, 13 puntos para él en la victoria 68-54 de Olímpico sobre Boca. Coleman, doble figura en ese partido con 14 rebotes y 15 puntos. Y Pelot, que hablaba Matías, que hablaba Fabián y el propio Amicucci, lo bien que le había hecho el ingreso al plantel de Pelot, termina con 14 puntos. Con 5 rebotes, con una asistencia en un Boca que tuvo en Celen Zafara, uno de los máximos anotadores, con 14 puntos, y Aguerre con 10, los únicos dos que llegaron al doble dígito, 54 puntos, muy poco lo de Boca. En un ratito vamos a seguir hablando de este momento de Boca, quizá la palabra de alguno de los protagonistas, de los chicos de Boca, que tengan ganas y quieran hablar, si es que no vienen de regreso. Me parece que estaría bueno, no es ser amarillista, sino tratar de interpretar un poco cuál es este momento de Boca. Para la gente de Olímpico, felicitaciones por el homenaje que le hicieron a Miguel Cortijo en la previa del partido, con una linda presentación. Bueno, quien no lo pudo ver podrá ver algún resumen, y si no, entrar en el canal de YouTube de Olímpico o en la página web de Ciclista Olímpico de la Banda para ver el merecido homenaje a Miguel Cortijo. Decíamos algo similar de la gente de Lanús con la entrega de una plaqueta a Walter Herman. Bueno, me parece que es valorable y destacable, y para quien no lo vio, con buenas imágenes, bien editado, bueno, volver a ver a Miguel Cortijo un rato siempre está bueno. En el canal de YouTube de Olímpico tienen las imágenes del homenaje que se le hizo ayer a Miguel en la cancha de ciclista olímpico de la banda en el Vicente Rosales. Vendemos y ya venimos con Uno Contra Uno. Estamos hasta la una en AM570 en Radio Argentina. Nos podés seguir a través del www.unocontraunoweb.com.ar.